programa de Radio Zumbi. El programa de la olla popular de Troilo y Corriente. En el aire de Radio Sevilla. Zumbi, de los palmares, un grito de dolor, libertad, Zumbi. En estos tiempos de plazas enrejadas, espacios vigilados, controlados y diseñados solo para circular, centros culturales clausurados, socorridos por el boom inmobiliario, los grupos de teatro, música, los murales y cualquier actividad que se haga en la olla son la excusa para apropiarnos y resignificar de manera colectiva el espacio público. Buenas noches, quilomberos y quilomberas. Los esclavos negros en el Brasil colonial que se liberaron, huyeron a la selva y se organizaron en comunidades autónomas. Trabajaron comunitariamente su tierra, producían autogestivamente y se dieron su propia organización horizontal en zonas liberadas llamadas quilombos. Zumbi fue el líder de la organización de la resistencia. Queremos recuperar la palabra quilombo, sacarla de su referencia prostibularia, de lío, de desorden, porque en realidad hace referencia a un orden diferente al orden estatuido. Jamaicaderos. Buenas tardes. Podemos saludar. Buenas tardes, amigos, amigas, enemigos y enemigas. ¿Cómo va ahí? Acá andamos bien. ¿Vos? Oh, una maravilla. Bueno. Mejor que nunca. Mejor que nunca, bien, bien ahí. Por lo menos refrescó, viste que hacía calor. Hablando de eso. ¿Refrescó? Sí, refrescó. Yo ya no creo en nada, así que. Tampoco me refrescó y me sacó la remera. Ah, bueno, está bien. Es una forma también, ¿no? Lunes 9 de noviembre 2015. En dos días este programa cumple 5 años al aire. Se llama Radio Zumbi, va por Radio Semilla. Siempre fue por Radio Semilla. Hasta ahora no nos ha contratado Radio Mitre para que hagamos el programa ahí. Es una radio dentro de una radio. Es un algo. Entonces arrancaron el 11 del 11 del 11. Efectivamente. Cuando se caían las torres. Otras. Número no, pero eso fue el 2001. No, ya sé, pero otras torres se cayeron ese día también. Sí. Después, al ratito, empezaron a caerse algunas torres. Bueno. Entonces. ¿Querés que te lea? Son 40 puntos. ¿Sobre qué? Sobre la Argentina que se viene. Según un señor que no quiero nombrar hasta que. No hay forma que nadie lo adivine, pero. ¿Yo después puedo decir la inicial de su apellido? No, de ninguna manera. Bueno, okay. Podemos jugar con los oyentes y oyentas a que adivinen quién es. O sea, los primeros 38 puntos los firmo, los últimos dos no. Bueno. Pero, ¿querés que arranquemos así? ¿Lo leo? No sé, como quieras. Está interesante. Sí, así, sí. Así hablamos de la coyuntura, el arranque y después la vamos mechando de última. Y después no hablamos más, estoy repodrido de hablar de. Pero viste que no se puede no salir del. Es como que es una corriente que te lleva y te lleva y te lleva. Vos acá haces pie, viste, agarrás un arbolito, ahí te quedás un rato tomando sol, qué sé yo, todo lo que quiera, vienen los mosquitos y te metes al agua de nuevo. No, bueno, hay que resistir afuera del agua. Es fuerte. Es insoportable. Yo te lo digo, mirá, si yo votara, estaría votando a Scioli. Mirá lo que te digo. ¿Podés creerlo? Sí, claro, ¿cómo no lo voy a poder creer? Pero quizás votaría impugnado. Claro. Con una boleta que diga, a ver, viva la libertad. A instancias del balotaje, con las opciones son votar a Macri, votar a Scioli o no votar. O votar de alguna otra manera, que no se cuenta, que no se tiene en cuenta, es lo mismo. Claro. Ya es todo lo mismo. Sí, pero uno queda bien con su conciencia, digamos. Sí, pero. ¿No es importante? No, pero liberémonos de esa conciencia de mierda. No, pero en el sentido, claro, está bien, pero no conciencia de porque gane Scioli va a estar mejor, sino de decir, bueno, no voto una mierda ahí, con esa conciencia, digo. Bueno, de hecho, si gana Scioli vamos a estar mejor que si gana Macri. Acá, en estos puntos, hay como algo bastante interesante. Bastante interesante el análisis que se hace desde afuera del país. Un argentino que está fuera desde del afuera país. Desde afuera del país. Epa. ¿Arranco? Como quieras. Punto número uno. La elección presidencial quedó empatada y se desempata en balotaje. es una verdad absoluta que nadie puede discutir. Ajá, esa es una noticia. ¿Cómo decirle? Mira, lo que estaba mirando acá. La elección presidencial quedó empatada y se desempata en balotaje. No te rías, es muy importante. Es un axioma. Es como para arrancar el... Es una frase... Scioli sacó el 36,8%, Macri el 34,3%. Los dos son minorías. O sea, venía otra verdad absoluta, sí, pero... Son minorías de una totalidad, digamos. Son dos minorías. Sí. Punto 3. Ninguno de los dos es líder de una fuerza política bien organizada. Punto 4. Creo que es loco lo que dijo. Los partidos tradicionales hoy no son organizaciones. Punto 5. El clientelismo electoral y el marketing mediático no constituyen organización política. Punto 6. El enriquecimiento ilícito de los políticos no genera representatividad de los partidos. Punto 7. El autoengaño de la clase política no resuelve los problemas objetivos. Punto 8. Hay ambiente social de odio político. Punto número 9. Quien gane será un presidente de minoría parlamentaria con liderazgo partidario débil en un sistema político sin estructuras. ¿Te gustó hasta ahí? Sí, igual me deja pensando cada una, entonces me pierdo la otra. Bueno, ese era el diagnóstico político, digamos. El diagnóstico económico... Dice, punto número 10, el déficit fiscal es alto, los subsidios sociales no tienen financiación y la recaudación fiscal es injusta e ineficiente. Punto número 11, las tarifas de servicios públicos son bajísimas, la inflación es del 25%, el salario real está cayendo y la moneda nacional está sobrevaluada. Punto número 12, las reservas de divisas es mínima, la balanza comercial está en caída, la financiación venezolana está terminada y la financiación china no se sabe hasta cuándo. Número 13, los mercados externos están con problemas, hay estancamiento de las potencias, hay caída del crecimiento chino y hay crisis económica en Brasil. Punto 14, los precios mundiales de materias primas están bajos, hay una caída de las exportaciones argentinas y hay dificultades para importar bienes de capital. Número 15, hay esta inflación. Esto es estancamiento del Producto Interno Bruto con alta inflación. Punto 16, hay conflicto con los fondos buitres y hay riesgo sobre toda la deuda reestructurada. Y estamos excluidos de mercados de crédito internacional. Punto 17, ignorar o maquillar los datos de la realidad no resuelvan problemas estructurales. Uh-huh. El diagnóstico social dice, hay exclusión social crónica, los subsidios no dan trabajo, los escalafones profesionales sin lógica de mérito o esfuerzo. El punto 19, el narcotráfico crece por la marginalidad social y la corrupción institucional. El punto 20 dice que hay inseguridad creciente y hay violencia social. Las conclusiones son el punto 21, que dice que la situación macroeconómica es mala, la situación internacional es desfavorable. El punto 22 dice que la situación social es precaria y peligrosa. Y hay perspectiva política conflictiva e inestable. Hace una reflexión que dice, punto 23... Sin estrategia nacional de desarrollo a largo plazo, la política económica será un ajuste ortodoxo. El punto 24, ajuste significa devaluación, supresión de subsidios, aumento de tarifa de servicios y aumento de impuestos. El punto 25 dice que el ajuste significa parálisis de las obras públicas y despido de empleados públicos. El punto 26 dice que el balotaje no dirime privilegios del poder para unos u otros. Y siguiendo así, solo dirime ajuste de shock inmediato o ajuste de shock pocos meses después. El punto 27, ¿cuál es el futuro con un gobierno de minoría, liderazgo partidario débil, realizando un ajuste socioeconómico ortodoxo? Se pregunta. El punto 26, dice, las consecuencias sociales y políticas de los ajustes ortodoxos con gobiernos débiles son ya conocidas. El punto 29 dice que los cargos, los sueldos, los negocios y las vanidades son personales o privadas. Y el punto 30 dice las catástrofes político-económicas nacionales son de todos y todas, agrego yo. Wow. Propuesta. Punto 31. Son legítimas las estrategias particulares para ganar el balotaje, pero es solo una respuesta a la coyuntura. 32. Son necesarias las autocríticas de todos para comprender el círculo vicioso de la Argentina. El punto 33 dice que sin proyecto nacional hay proyectos sectarios. El sectarismo genera revanchismo, el revanchismo genera odio y el odio genera desintegración. El punto 34 es imprescindible el discurso y la propuesta de la unidad nacional. Punto 35, ya que no hay ideologías, que nadie se atrinchere en ideologismos falsos. El 36 dice, ya que no hay partidos organizados, que nadie pida purezas partidistas sectarias. El punto 37 dice, gane quien gane, debería proponer un gobierno de unidad nacional para gestionar la emergencia. Y el punto 38, la gestión pactada de la emergencia previene los estallidos, pero no resuelve los problemas estructurales. El punto 39 dice que es necesario comprometerse a un pacto social, económico y político constituyente para una nueva Argentina compartida por todos. Y el punto 40 dice que necesitamos una Argentina socialmente justa, económicamente eficiente, políticamente pluralista y culturalmente diversa y en paz. Saludos a la parte de sus conclusiones de que esto se soluciona desde arriba. El resto del análisis de la situación me parece de lo más acertado. ¿Qué pasó? Que yo traje un audio. Bueno. Que viene, pero creo que como anillo al dedo. Bueno. La más común, te digo, como anillo al dedo. Lo vamos a escuchar al subcomandante Moisés. Que, bueno, los mismos de siempre. Los mismos de siempre. Aquí estoy yo, manito. Les digo que tienen que votar al manco. ¿Quién dijo lo que leí? Los partidos parten los pueblos, los dividen, los enfrentan, los hacen pelear entre mismos familiares. Ustedes lo saben que en varias comunidades en las que estamos, pues hay gente tan así, sin organizarse, mal viviendo y esperando a que el mal gobierno le va a dar su limosna para sacarse foto que el gobierno es bueno. Entonces vemos que cada que hay elecciones, unos se hacen de rojo, otros de azul, otros de verde, otros de amarillo, otros descoloridos y así. Y se pelean entre ellos, en veces mismos entre familiares se pelean. ¿Por qué se pelean? Pues por ver quién los va a mandar, a quién va a obedecer, quién les va a dar órdenes. Y piensan que si gana tal color, pues los que apoyaron ese color van a recibir más limosnas. Y entonces lo que vemos, que dicen que son muy conscientes y decididos de ser partidistas, y a veces hasta se matan entre sí por su pinche color, porque es el mismo que ya manda el que quiere cargo. A veces se viste de rojo o de azul o de verde o amarillo, o sea, pone un nuevo color y dicen que ya son del pueblo y que hay que apoyarlos. Pero no son del pueblo, son los mismos gobiernos que un día son diputados locales, otros son síndicos, otros son funcionarios de partido, ahora ya son presidentes municipales y así se la pasan brincando de un cargo a otro. Y también brincando de un color a otro. Son los mismos apellidos, son los mismos familiares, los hijos, los nietos, los tíos, los sobrinos, los parientes, los cuñados, los novios, los amantes, los amigos de los mismos cabrones y cabras de siempre. Son los mismos. Son los mismos y van a seguir siendo los mismos mientras los voten. Claro, si vamos a votar. Pero hay que hacer las cuentas, ¿no? Hay que ver qué conviene. Hay o que, no. A ver, no conviene nada. Claro, no, claro. Hay que ver qué nos va a doler menos. Pero nos va a doler. El tema es cuánto. Claro. Cuánto estamos dispuestos a que nos duela. Pero sí, son los mismos. Wow. Bueno. La situación económica externa, la situación económica interna. Y estoy hablando de Argentina como de México, es lo mismo. De los partidos políticos que son los mismos, que se disputan solo cargos, que no se disputan ni modelos ni nada, como nos quieren hacer creer. Y para eso se cambian la camiseta de color y brincan de un lado a otro y negocian con uno y con otro. Y lo que se viene es un ajuste económico, porque no les queda otra. O sea, sin sacar las patas del capitalismo, lo que se viene ahora es hacer un ajuste ortodoxo. Ah, pero viste que ella dijo, y después no me vengan a llorar que de que se vayan todos. Y bueno, pero... me la escuché, no la podía creer. No, y que están amenazando con el helicóptero. Los del Frente para la Victoria vienen amenazando con el helicóptero. Este fin de semana fue así como muy fuerte. Ah, ¿sí? No, y yo este fin de semana tuve festival. Lo dijo... Hay un spot de una nena llorando porque ganaba Macri. Y donde la mamá le decía, bueno, no te preocupes que si gana Macri vamos a la plaza y lo echamos y se va en helicóptero. Que hasta ahí podría ser la iniciativa de algún militante y nada más, pero lo dijo la presidenta y lo dijo un par de gente más también con poder, con nombre y apellido. Mirá. Así están amenazando con eso. O sea, o me votás a mí, o al que votes te lo echamos a patadas. Y es una situación jodida al pedo en la que... Sí, me encantaría verlo irse en un... Está bien. ¿A quién? ¿A Macri o a Scioli? ¿O a cualquiera de los dos? Más a Macri. ¿Cuánto más? Scioli que no le ande el helicóptero, que tenga que salir caminando. Caminando con las manos. Claro. Bueno, pero ¿quién dijo en la situación cómo estábamos? Los 40 puntos que leí al principio. Es un chabón que está afuera, decís, que está en Europa. Es un argentino que está en Europa. Que en los 70 era un nombre súper recontra importante y después desapareció del mapa. En el buen sentido, no como los hicieron desaparecer a sus compañeros. Firmenich. Exactamente. Así es. Te leo cómo arranca la antes de los 40 puntos, porque también es gracioso eso. Dice... la realidad me impone el deber de conciencia de opinar. Ya está. Intento un aporte desinteresado al bien común. Y el que quiera oír, que oiga. Así arranca, déjate de joder con esa formulita. Pero el análisis que hace de cómo estamos y qué va a pasar, gane quien gane, valía la pena traerlo. Está bien. Bueno. Es interesante, igual, pese a todo esto de escuchar voces que por ahí tienen alguna experiencia o ya han pasado por cuestiones similares o no, que pueden analizarlas, ¿no? Sí, hace la misma lectura que hacía en los 70, claro, que no hizo en el 74, porque si hubiera hecho este análisis en el 74, con la vuelta de Perón, por ahí ¿quién te dice? No hubiera habido triple A ni golpe de Estado. Pero bueno, no la hizo en su momento. Dice que puede pasar ahora. En su momento se la bancó. Es parecida a la situación también. Si gana Scioli, que no te salga una triple A por ahí. Porque es el mismo peronismo. Un poder debilitado recurre mucho más a la represión. A la ley antiterrorista y esas cosas. La ley antiterrorista ya está. Sí, bueno. La puso él, que está en el cielo con el ARSAT 1 y el ARSAT 2, como un barrilete cósmico. ¿La escuchaste? No la escuché. Cristina dijo así. No. Dijo, él está en el cielo con el ARSAT 1 y el ARSAT 2. Dijo él con mayúscula, ¿no? Seguramente. Como un barrilete cósmico. ¿Como un barrilete? ¿En serio dijo como un barrilete cósmico? Posta. Búscalo en YouTube. Lo voy a buscar. No puedo entrar en el Facebook de la olla. No entres. ¿Por qué no puedes entrar? No sé, me dice que la contraseña está mal. Bueno. Estaba entrado ya. ¿Está Maxi todavía ahí? Digo, por ahí era. Ahora cuando vamos al corte vemos si nos solucionamos. ¿Necesitas algo? Está minúsculo. No, pero era para ver si alguien decía algo. Si ¿quién va a decir algo? Comentarios, algo. Fíjate después. Y si la única que dice algo no tiene compu ahora. No, a veces Vaca Oveja, por ejemplo. Ah, mirá vos. Ah, es verdad, Vaca Oveja. Que hoy lo posteo, así que por ahí está escuchando. ¿Estás ahí, Vaca Oveja? No te puedo leer, así que cualquier cosa... Trato de entrar yo aquí. Venite, Vaca Oveja. Venite un rato. Es muy sobre la hora, pero sí. Para las próximas puede venir si quiere. Yo entré perfecto acá, ¿eh? Ah, bien. Entonces esta máquina, por ahí tiene alguna tecla que no anda bien o la marca. O por ahí sos vos. O por ahí soy yo también, claro. Bueno, es probable. Suele pasar. Bueno, ¿y Sabrina qué dice de todo esto? Y yo digo, hoy cuando leí que venía a hablar sobre zapatismo, dije, bueno, a ver... No me acuerdo las fechas de los acontecimientos zapatistas. El lunes pasado escuché el programa. Sí. No me acuerdo cómo se llama este chico de... De la revista Acontecimiento. Sí. Y había dos Hernán chicos. Hernán y Martín. Bueno, uno de ellos nombró como acontecimiento el alzamiento armado del zapatismo en el 94. Correcto. Pero lo tomó como... el acontecimiento le pondría... A ese acontecimiento le pondría el nombre de zapatismo. No, él lo que dijo es que el acontecimiento es el zapatismo. No el alzamiento. El alzamiento... Ah, él dijo... Ah, bien. El alzamiento... Yo lo entendí así, como que el zapatismo había quedado en el acontecimiento. No. El acontecimiento de lo que pasó ahí es el zapatismo. Claro. No me sale la palabra, pero lo que pasó en ese momento no es un acontecimiento en sí mismo, sino que era un... No me sale la palabra. Un evento. Un evento. Claro, ahí está. Sí. Ahí está. Entonces, bueno, ahí contesté por el Facebook, qué sé yo. Y quedamos charlando con Roxana. La lista de cabecera. Sí. Así que... No, debes estar escuchando, Roxana. Roxy, ¿estás ahí? Debes estar ahí, ¿no? Sí. Bueno, así que... Nada, ahí yo dije, no, si el zapatismo está lleno de acontecimientos. Y el último, el de mayo de este año, fue el seminario de pensamiento crítico frente a la isla capitalista. O sea, es un material que está muy bueno compartirlo, muy bueno escucharlo todo. Esta parte, los mismos de siempre, es una partecita que recorté de uno de los discursos que dio el subcomandante Moisés en ese seminario. Y bueno, es lo que estamos hablando todo en esta situación de que vas a votar, no vas a votar, hay elecciones, te tenés que comer las campañas políticas de cada bicho. O sea, bueno, ahí te pones a pensar. Y en el seminario, una de las cosas de las que se habló fue de votar o no votar, de qué de que la era capitalista utiliza, esa es una herramienta capitalista. Sí. La burguesa, decíamos, éramos militantes. Claro. Y bueno, ahí se juntaron un montón a contar cómo se le puede cortar las cabezas a la hidra y que le crezcan más lento o que no le crezcan. ¿Cómo hacer para, de una vez por todas, entender que el capitalismo es lo que nos está matando ahora? ¿Y se llega a alguna conclusión? ¿Así resumida en 5 puntos? No, pero sale un libro. Sale un libro para que, a ver si a vos se te ocurre, a través de leer ese libro, tu idea o la idea de tu colectivo. Bueno, la vieja idea del zapatismo, hacé la tuya. Por supuesto, claro. No esperes que te diga lo que tenés que hacer. Claro, pero nosotros... Es tan fácil, es tan lindo. No, sí, aparte lo que está bueno del zapatismo, porque nosotros también siempre nos preguntamos y decimos, ¿alguna vez nos van a decir cómo hacer? ¿Por dónde le entramos? Y no, ellos lo que más están haciendo ahora es mostrar cómo hicieron para ser autónomos. La otra cómoda sería que vengan a hacerla acá. ¿Por qué, claro, no, ¿por qué no se vienen a hacerla acá? Y los monjes zapatistas que bajen. Sí, puerta por puerta, tocando timbre. Claro. Dice Roxana que sí, que está escuchando con alegría. Así que saludos. Salute. Podés mandar comentarios. Mi nueva amiga de Facebook. Ah, bien. Bien ahí. Igual vos decís que el acontecimiento fue el seminario. El de este año, sí. El de este año. Pero en realidad, viste que la definición de acontecimiento, así como la te hablábamos otro día, era como algo que no se podía prever, que sucedía, viste, que era algo como estaba organizado o algo, quizás fue un acontecimiento igual, una vez que se realizó, ¿no? Pero como que ahí se transforma en algo organizado, un evento, y el acontecimiento se produce en el momento, no sabemos. Por ahí para vos fue un acontecimiento porque irrumpió con todo en algo y rompió cabezas. Sí, sí. Sí, sí, bueno... pasaron un montón de eventos entonces, claro, hasta llegar a tal cual, al que yo le digo acontecimiento, pero que acá pero también capaz puede que ser es un evento, claro, ¿verdad? Pero bueno, de ahí salió por lo menos un libro que se llama El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, y de a poquito va bajando para Argentina, de vez en cuando cae alguno, lo fotocopiamos, qué sé yo. Ahora lo vamos a editar acá. Igual los audios chicos, están todos. Los audios están todos. Acá me traje todas las páginas. ¿No había un PDF también? Lugar, no, PDF no. De ese no. Ya va a ver. Ni bien haya. A ver. Radiozapatista.org. Sí. Ahí. Perfecto. Está el hay un link que dice Seminario del Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista, y todos los audios de todos los días del seminario. Solamente tenés que ponerlo a hacer tus cosas mientras escuchás, porque son audios bastante largos, obviamente, pero bueno, hablan de todo. Bueno, en lugar de prender la tele a escuchar si votás a uno o votás al otro, o qué malo que es el uno y qué malo que es el otro, o qué bueno que es el uno y... Nada, te pones a escuchar gente que la vivió, por lo menos. Que la está viviendo. Es así. Después tenés la Red de Medios Libres de Chiapas, que también toma en vivo un montón de estos eventos que se hacen allá. La Radio Insurgente, enlacezapatista.org, ahí tenés todos los comunicados, lo último que va saliendo. Están también todas las denuncias que hacen los caracoles, los diferentes juntas de buen gobierno, porque bueno, también hay que resistirlo, ¿no? Por eso tienen un ejército, para resistir al embate del gobierno. Así que nada, está muy bueno. ¿Cuál es la primera que dijiste? Así la mando en el Twitter ya. La primera, radiozapatista.org. Y después la Red de Medios Libres de Chiapas. Pero paso directamente el link donde se puede entrar a todo y ya. Algunas cosas las compartimos en la página de la Red Chiapas de Buenos Aires, que se escribe Red Chiapas Buenos Aires, todo así como suena. Y desde la red también estamos haciendo varias cosas. Se están craneando ediciones, por ejemplo, de los cuadernillos de la escuelita zapatista, que están muy buenos. Eso sí, están en PDF para bajarlos. Y bueno, y hablando y articulando más ahora, la red está articulando más con un montón de colectivos, estamos mucho más cerca de Córdoba, de Rosario. Mira qué bien. Sí. Buenísimo. Sí. Y pero y si no crece en estos momentos, claro, es el mejor momento para crecer. Que las aguas están agitadas. A río revuelto ganancia pescador, decía. Por eso hay que ponerse a pescar. ¿Y quién va de candidato de la red de solidaridad con Chiapas? Algunos votamos, ¿eh? De la red. Sí, algunos votamos. Otros no. Uy, yo me había olvidado algo que me pasó el sábado. ¿Qué votó? En el programa Leña al Fuego de Herman Schiller, que va por Radio Belgrano, habían anunciado que iba a haber un debate por el tema del balotaje. Ajá. Y el debate iba a ser entre gente cercana a nuestro pensamiento que va a votar a Scioli y gente más cercana a nuestro pensamiento que va a votar en blanco. Estaba Esteche de Quebracho, que va a votar a Scioli. Todo Quebracho está llamando a votar a Scioli. Y el Chipi Castillo del Frente de Izquierda, que está llamando a votar en blanco. Y va a haber un debate para, o sea, contrastar esas dos posturas. Ahí estoy frita, yo no conozco a nadie. Bueno, pero ahí estaría bueno. Bueno, pero es Quebracho y es Quebracho y el Frente de Izquierda, no importan los nombres. Claro. Y empezó el debate y Castillo iba diciendo las cosas que estaban pasando hoy. O sea, que no es si gana Macri va a pasar esto, o si gana Scioli va a pasar esto, sino las cosas que ya están pasando. De ajustes, de despidos, de luchas reprimidas. Y Esteche decía que bueno, que hay que, en algún momento hay que posicionarse políticamente. Esa era su postura. Y los oyentes empezaron a putearlo al del programa, diciéndole que lo llevas a Esteche, que es servicio. Entonces el chabón dice, hay muchos oyentes que me están diciendo que porque te estamos llevando, te traemos a vos al programa, si sos servicio, ¿qué tenés que decir al respecto? Se ofendió y se fue, y no hubo debate. ¿En serio? Se ofendió y se fue. Pero no solo se ofendió, le dijo que era una falta de respeto, claro, se levantó, se fue, sino que la Verdú, que forma parte del panel de ese programa, salió corriendo atrás y no lo pudo alcanzar. Así que me quedé con las ganas de ese debate, que me parecía más interesante que el que se viene la semana que viene. Pero bueno, lo que se veía venir era esto, que desde los que van a votar a Scioli son solo así como consignas, y que del Frente Izquierda tenían un montón de data para tirar sobre la mesa. Por ahí ante esa situación aprovechó el insulto, entre comillas, para rajarse. Para rajar, ¿no? No sé. Rajemos, Willy, me descubrieron. Y bueno, la Verdú dijo que no le consta que sea servicio, pero sí le consta que la gente de Quebracho, en todos los lugares que participa, terminan denunciando a compañeros de que son servicios, y así sucesivamente. Muy interesante. Era un debate pendiente. No se saldó, no se va a saldar, no importa. No, ¿A quién le importa? Y en eso a ver. A mí se me confunde todo ahora. Igual yo, nada. Pero digo, como que hay un montón, pasa todas las cosas, ¿no? Desde un lado, ponerle que hubiera dos lados, ¿no? Dicen, denuncian al otro, que deben ser verdad. Del otro lado, también denuncian al otro, que deben ser verdad. A nosotros nos ha pasado. Si querés, después te lo recuerdo. Y también dicen una sarta de mentiras. Sí. Que son mentiras. De un lado y de otro. Y estar todo el tiempo, nada, buscando eso, acomodarse al capitalismo, ser el verdugo de turno, poner, pues, vamos a decir que va a haber represión y demás. Ojalá que no la haya, porque por ahí la ahora no hace falta, qué sé yo. Con bajar los sueldos, con algún ajuste, con no sé cuál se pueden imaginar. digamos, el manual de contrainsurgencia decía que con dos muertos se calmaba las aguas, ¿no? Sí. Y eso sigue vigente. Y lo aplicaron y lo siguen aplicando y claro. Lo seguirán aplicando. Y bueno, no sé. Son y 40. Nos vamos a pensar escuchando algo de música. Dale. Traje un tema de un compilado para juntar guita para el ejército zapatista de hace años. Uh-huh. Y pegadito algún tema que habla de parques. Ah, bueno. Cualquiera. Por ejemplo, violencia en el parque de aquel año. Bueno. Este ya lo hemos pasado muchas veces. Buenísimo. Y lo seguiremos pasando mientras siga habiendo violencia en los parques. Violencia en los parques. Zapatista, que todos estén alegres y resistan. Contra el mal gobierno, seguimos resistiendo, aunque el ejército haga un infierno. Abre los ojos, mira, hora de despertar. Ya basta gobierno, ya basta sociedad. Ven a hacer la campaña contra la segregación, por la igualdad y la conciencia. La fiesta del caracol, sol, sí, sentando por la barra. La marimba zapatista. Radio Semilla, FM 106.5. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Bueno. ¿Me escuchás? 19 menos 10. Para decirlo de la forma más rara posible. Qué lindo. ¿Y qué temperatura hay? Bueno, no importa, en otro momento. 18 grados. ¡Apa! ¡Ah! ¿Me explicó, viste? Te sorprendí ahí. Bueno, acá llegó otro de nuestros invitados de hoy, Maxi. ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. El chino, Maxi Lee. Maxi Lee, sí. No me sale la voz de hombre, perdón. Maxi, lo invitamos porque mañana hay un encuentro donde se va a discutir un tema muy importante para esta ciudad, ¿no? Y creemos que sí es importante para la ciudad, para todos los ciudadanos sobre todo, ¿no? Que tiene que ver con el tema de presentar una ley, un contraproyecto, al presentado por el PRO, ya está en la legislatura. Así que creemos que, bueno, es eso, ¿no? Lo importante es abrir el tema de la participación, ¿no es cierto? Que tan negada está desde todo sector político, no solamente de lo que sufrimos en la ciudad del Perú, sino también en todos los ámbitos. ¿Y cuál sería la participación? Y la participación es la redacción de este proyecto de ley conjunto, ¿no? Con vecinos interesados que estén organizados o de a pie, ¿no es cierto? Y eso, ¿no? Como confeccionar, redactar y sobre todo presentar en la parte esencial, ¿no es cierto?, de la ley, para después pasarlo a un idioma un poco más legal, ¿no es cierto?, y más técnico, y de esa manera poder vernos todos así como participando y que nuestras voces, inquietudes, sueños y deseos sean llevados a cabo, y no solamente que se piense como lo hace, nos tienen acostumbrados los gobiernos, a beneficiar a empresas, sino que los beneficiarios seamos los mismos que vamos a participar del proyecto, ¿no? ¿Y ya está más o menos delimitado el proyecto? En base al proyecto que presentó el PRO, ¿no? No. Lo leemos y vemos. Después, por suerte, están los chicos del Observatorio del Derecho a las Ciudades. ¿Se llama? Sí, se llama el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Sí. Lo que sí, no es que en base, no es un contraproyecto y por eso vamos a leer nada más que el proyecto del PRO, porque hay un montón de cosas que realmente les está faltando. Si nos quedaríamos con lo del PRO sería muy corto realmente. Creo que se vinieron estos días recibiendo un montón de propuestas, un montón de gente arrimó a través de mail, como tenemos abierta esa línea, para porque no solamente es participativo así presencial, sino que también nos pueden arrimar a través de mail a la red Interparques. La propuesta, y la verdad que hay un montón de propuestas interesantes que obviamente va a ser un proyecto superador, ¿no es cierto? Esto. ¿Y la propuesta para mañana cuál es? La propuesta para mañana sería hacer la primera reunión de la mesa de trabajo. La mesa de trabajo va a consistir justamente en tratar de leer todos y todo y completo las propuestas de los distintos vecinos que están en organizaciones, en asociaciones y asambleas, como también el que plantea la red, y que cada uno de los integrantes de la red también tiene una mirada, ¿no es cierto?, que viene de sus propias organizaciones, como la gente puede ser de, no sé, de la Asamblea de Plaza Dorrego, del Ajá. Parque Lezama, de si viene por fin la gente del Parque Chacabuco, y hay un montón de gente. De Parque Centenario. Parque Centenario, la gente que ha participado en lo que era la Asamblea y en la lucha que llevaron adelante en contra de las rejas. Así que eso, la actividad de mañana va a ser de centrar y ahí seguramente que vamos a dividirnos en grupos o en tareas para poder ser un poco más efectivos en la redacción según, o sea, la índole que a cada uno más o menos, porque hay que le compete o que más sepa, ¿no? Porque claro. Eso iba cuando decía eso, porque la gente del observatorio son todos abogados. Claro. Entonces van a saber redactar como la parte final vendría claro. A ser. Pero la esencia, bueno, que obviamente viene filtrándose o viene más que filtrándose, destilándose de, ¿no? Desde una asamblea de base como es la de vecinos, por ejemplo, en Parque Lezama, vuelvo a repetir, pasando por un montón de ámbitos y charlas que tenemos con la red, en la red, bueno, hasta llegar al punto final que va a ser la presentación de este proyecto. ¿Qué sería? Que ¿buscando qué? Y lo que buscamos en primera instancia es que los parques y plazas sean aumentados tanto en calidad como en cantidad, que lo que vamos a estar pidiendo sobre, o sea, teniendo en cuenta esas cosas, ¿no?, de cantidad y calidad, es que además de la cantidad también sea de uso irrestricto, ¿no? Porque aumentar y para que te lo enrejen también es como un poco una picardía, ¿no? Uh-huh. Sabemos de que en la ciudad de Buenos Aires estamos muy por debajo, ¿no?, de lo que recomienda la Organización Mundial para la Salud en lo que respecta a metros cuadrados por habitante. Así que sería interesante poder darle, ¿no?, a la sociedad la calidad de vida que se merece, ¿no? O sea, entendemos que un parque, además de ser un lugar de articulación y de igualdad así social y toda esa movida, tiene que ver con una cuestión de salubridad, ¿no? El tema de ir al parque, a la plaza, desestresarse uno, no tendría que andar caminando un montón de cuadras como pasa ahora en muchos barrios, ¿no?, donde carecen casi por completo, como en Boedo, por ejemplo, de espacios verdes. Terrible la jaula que hicieron en la placita Boedo, terrible, terrible. Entrás y no puedes salir porque las puertas están cerradas. ¿Dónde quedan? En Carlos Calvo o Estados Unidos es. Estados Unidos y 24. Puede ser, sí, es ahí en el barrio de... Es donde está la comuna 5. Es chiquita. Muy chiquita y le metieron la comuna adentro. El CGP, o sea, adentro. Sí. El CGP, sí. Sí, sí. Ah, y también otro de los puntos va a ser frenar de una vez por todas en que pongan destacamentos policiales en los espacios verdes, porque no solamente bares. Y no, seguro. Destacamentos policiales como el Parque Centenario, que o es sea, un destacamento. Ya está. Disculpe que sea pesimista. Y bueno, pero frenar eso. Frenarlo. Nosotros no entendemos, venimos planteando de que no entendemos qué hacen policías armados, ¿no?, dentro de los parques, ¿no?, donde jugamos con porque nuestros... la gente les pide seguridad, es lo que dicen. ¿Sí? La gente se siente en Vicente López, en la Plaza Bien. Y en la Plaza Bien conocemos, se acercaron. Sí, sí. Muchos de los vecinos que a los que consultaron les parecía bien porque de esa manera sus hijos iban a jugar seguros. ¿Entendés la ciencia aquí de la cosa? Y el arma sería para usarla, ¿no? En caso de tener que usarla. Esa me da cargar. Ponele, porque por ahí vienen bien formados los chavos. No hay nada más seguro que un balazo por la espalda. No hay nada más seguro. O sea, no tenés posibilidad de que te respondan ni nada. La cuestión es la que seguridad total. Tanto en Vicente López como en la ciudad de Buenos Aires, muchos y muchas de los vecinos quieren eso, ¿no? Que haya mucha policía, que uno pueda salir y sentirse cómodo. Que no te roben, que no te afanen el celular, que no te maten a tus hijos, que no te violen a tu hermana, sin medir nada. Hay muchas personas que se sienten cuidadas por la policía. Está bien, pero eso es un supuesto. Como el otro. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dice que hay que consultar a los vecinos, que es mejor forma de consultarlo que haciendo un plebiscito. Totalmente. Jamás se aplicó. ¿Por qué? Porque por ahí no les interesa lo que opinan los vecinos. Entonces, es un supuesto, o que quieren seguridad y reja, o que no las quieren. No sabemos, son posturas. ¿Y pero si a los vecinos no le preguntemos por las dudas que opinen distinto a lo que queremos hacer? Pasa con todo, ¿no? Hay como una frase hecha que leí hace poquito, que nos regalan miedo para vendernos seguridad. Ajá. Y acá en el Parque Centenario, sin ir más lejos, ¿no?, de Plaza Vieni, sabemos el caso como pasó ahí en Villa Martelli, que también sufren al PRO, ¿no?, como gobierno y con todas las mismas medidas que acá en la Ciudad de Buenos Aires. Entendemos que acá, nomás, acá cerquita, en el Caballito, pasó justamente eso, ¿no?, de dejar caer el lugar, apagarle las luces, dejarlo a oscuras. La misma gente, los lumpenes, ¿no?, de ahí de la plaza, en connivencia con la policía, jugando partidos de fútbol y comiendo asados, sacándose fotos, subiendo a Facebook, o sea, como un descaro total, que fueron los que hicieron obviamente el caldo gordo para que todo esto pueda pasar, ¿no? Y esto, dejar caer un lugar como espacio público, tiene que ver con todo lo público, ¿no? Es la política de siempre, ¿no? Dejar caer lo público para proliferar las cuestiones privadas, ¿no? Todo lo que sea empresa privada y amiga, sobre todo, es eso. Y hablando un poco de plebiscito, nosotros pedimos en las tres comunas que están lindantes al Parque Centenario cuando fue la lucha en contra de las rejas, que fue lo único claro. que nos quedó, como también en otras partes de la ciudad, lo único que queda es luchar así poniendo el lomo, porque la verdad que institucionalmente no te dan ni bola. Pedimos que se haga consulta popular en la comuna 5, 6 y 10, la conseguimos en la 5 y en la 10, pero después desde el gobierno de la ciudad nos dijeron de que la órbita del Parque del Centenario estaba únicamente bajo la comuna 6, donde está Yambridge y todo su condenado grupete ahí de 4 comuneros contra 3 de otros. Bueno, no nos dieron ahí la derecha para hacer la consulta popular. Pero más allá de que se hubiese tenido por ahí un resultado negativo, favorable, no importa, lo que queremos realmente es la participación de todos, ¿no? En cualquier, tal cual. Cualquier tipo de estas medidas, esto que realmente es tan sensible para todos, ¿no? Es el tema del espacio público y tan verde y tan carente, ¿no? Como está en la ciudad, la verdad que no es para estar ahí metiendo mano. El Parque Chacabuco está desde julio con las luces apagadas a la noche. Con las luces apagadas, no hay, dejan que entren autos, motos, sí, sí. Es medio que lo están dejando ahí. Ahí se viene el primer bar, supuestamente. Sí, claro. Estamos ahí medio articulando con la gente que se junta en la procesión que hacen alrededor de la plaza del parque los domingos. El Parque Chacabuco está pidiendo una excepción del Parque Chacabuco a poner los bares. Y nosotros vemos bien que no se ponga ahí, pero también en ningún parque, ¿no? No hay ningún argumento válido como para que esto pueda pasar en cualquier parque. El Parque Chacabuco sabemos que igualmente es uno de los más afectados, ¿no? En cuanto a avance del cemento y retroceso del espacio verde real. El Parque Chacabuco fue pero intervenido 10.000 veces desde la autopista, le hicieron sí, claro. polideportiva, pileta, un montón de cosas. Uh-huh. Y bueno, entendemos de que el reclamo de la gente, pero nosotros no nos queremos, o sea, nosotros ni nadie quiere, porque la verdad que no hay asambleas pidiendo, no hay asociación de vecinos pidiendo bares adentro de los parques. Bueno, todas estas cosas vamos a estar planteándolas nosotros y volcándolas a este proyecto de ley, ¿no? Que realmente la esperanza es que sea un proyecto de ley marco, ¿no? Y que se pueda así como amplificar en todo el país, ¿no? Porque no solamente acá en la ciudad tenemos el problema este, sino que nos han llegado comentarios. La otra vez en el Parque Amiguino, cuando hicimos una de las reuniones, un chico que venía de Córdoba, ¿no? Y nos contaba la propuesta que tenían de cómo abaratar costos, cómo mejorar el lugar de este espacio verde que ellos ahí en Mina Clavero estaban tratando de levantar. Y bueno, obviamente como era tan barato no le dieron bola. Era muy poco, tenían más presupuesto para gastar y mucha más guita para currarse de, y bueno, claro. Entonces no le dieron bola. Era demasiado barato, demasiado económico. De Neuquén también nos llega información, en La Plata también hubo así como intentos de enrejado, ¿no? Uh-huh. A lugares públicos, ¿no? Que bueno, todo esto de restringir es obviamente significa un poco más de control social. Excelente. Entonces, ¿es mañana? ¿A qué hora, Maxi? Mañana 18:30 es, me parece. 18:30. ¿En dónde? Ahí ya te lo busco. Para que no lo sé de memoria. ¿Es San Juan lugar? O Independencia? No, es San Juan. San Juan. ¿Es en un lugar? 2000 o 1400. Para que se lo damos bien. Sí, sí, sí, sí. Creo que 2400, si no me equivoco. Mañana es San Juan 2491, casi esquina Alberti. ¿Viste? Ajá. 2491. Muy bien, te venías bien con la dirección. ¿Es un local? Es un local, si nos prestan un local, obviamente que la convocatoria es abierta a organizaciones, vecinos, uh-huh. asamblea, gente de a pie, todo el que se quiera acercar, que tenga una propuesta o que nos quiera mandar también la propuesta, es el mail redinterparques@gmail.com. Ahí vamos a estar recibiendo todas las propuestas y bueno, también vamos a estar avisando de cuando pactemos la próxima reunión para hacer una bajada final, ¿no? Y ahí también les vamos a estar contando a todos. Y la red de Interparques se viene juntando. Bueno, nos venimos juntando una vez por mes, ¿no? Ahora. Una vez por mes, que bueno, esta juntada. Sí. Nos podemos juntar en cualquier lado, no se asusten, porque uh-huh. nos prestan espacios de todos lados y por ahí vamos a, qué sé yo, no sé, una unidad básica de algo, porque nos dieron ese espacio y vamos, no hay problema. O sea que no tenemos partidos, pero nos juntamos a donde más nos va, digamos. Si llueve, está bueno juntarse bajo techo. Es así. Bien, si no, hay, en los parques. Ya hay gente convocada para mañana, así que dice que sí va a ir. Y ahí, viste que ahora en el evento del Facebook está, bueno, sí, está más complicado, ¿no? Que asistirán o que les interesa. Claro. O sea, estoy cansado de asistir por el Facebook a un montón de lugares que no claro, fui. No, pero puedo, o sea, pasa que no. Si viene alguien, ¿no? Si asiste a alguien que no le interesa, sería. Claro. Sería un garrón. Sí, bueno. La cuestión es estaba esa. Estaba al pedo en casa. Y hay gente, sí, hay gente y tenemos propuestas de varios sectores. Que, como te decía, estuve leyendo los mails que fueron llegando y la verdad que impresiona, ¿no? Ver cómo mueve la gente la capocha un poco y ¿no? Y plantea un montón de. Con argumentos, muchos, ¿no? Cosas que por ahí uno va tejiendo durante tanto tiempo y se encuentra en coincidencia, ¿no? Con esta gente que no conoce. Que de repente arrima una idea, la verdad que es muy, muy positivo, ¿no? Y las ganas de verdadera participación, ¿no? De la gente, que es lo que, uh-huh. que más allá de ir a votar, se va viendo y busca estos ámbitos, ¿no? De participación legítima y no solamente cada 4 años esperando, claro, esperando que nos llamen, que nos inviten, ¿no? Hay que participar todos los días. Hablando de eso, ¿la Reina del Parque va a votar a quién? Yo iba a Gilda a votar. ¿A Gilda? Muy bien. Sí. Ah. ¿Gilda y Frana? No, yo no voy más. No voy más. ¿Votar para qué? No. Estuve pensando. ¿Votar sí, para vos qué? Lo nombraste. ¿Te vas a preocupar? Salió a decir que si gana Macri, los pueblos originarios la va a pasar muy mal. Oh. Ah, mira vos. No sé si será verdad o no, pero yo lo leí. Claro. Así que... Si lo dijo de verdad, es un cara dura. Y si no lo dijo, el que lo inventó estuvo fantástico. No, a las 7:05, vamos a un par de temitas. Dale. Ahí Roxana dice, le pregunta a Sabri que cuente del sábado. ¿Qué pasó? Ah, bueno, dale. ¿Qué tal estuvo? Ahora, ¿antes del temita o después del temita? Después del temita, dale. Nosotros somos los hombres de la noche. Los auxiles. Los hombres murciélagos. Nosotros podemos despedazar y desangrar a una unidad entera, hombre por hombre, uno al día, durante mucho tiempo, durante muchos años, y nadie va a ser bienvenido. Mostraron su rostro al mundo en siglos, fueron ignorados. Ahora ellos sus rostros cubren como revolucionarios. El pueblo se ha levantado a defender sus libertades en contra de la opresión y las injusticias sociales. Muchos no aprueban tus actos, se llaman neoliberales. Pocos hacen lo que Marcos lo dijo, don Oscar Chávez. Y fue subcomandante y aunque te juzguen de loco, que nadie podrá callarte y hoy a nosotros tampoco. Políticos marcaron su afán de castigarte. Pregúntenle a la gente de Acteal, es humillante. En México para ustedes nuestros presidentes fingen furia, democracia, libre comercio. Reside que la lucha por Chiapas hará sus tierras tangibles. Los indígenas cosecharán un pueblo libre. Por la sangre de tu gente ven en señales y diles. Las ideas llegan más lejos que sus putos proyectiles. La lucha sigue, capitalismo no ha parado. Historia con sus siglos opresores ha fallado. Bien asimilado su concepto de control en plano. Técnicas políticas enajenado no ha cambiado. Retoma sustancia, colonia el hombre blanco. Harto de la posición racial brutal, hermano. Coraje acumulado y es porque nos levantamos. Cansado de gritar y mi voz no se ha escuchado, no, es insoportable romper el sufrimiento, el silencio inaceptable. Quisieran ver este proceso como matemáticas, borrego idiotizado por superficiales pláticas. Somos el producto de su tonta indiferencia, pasivo, retardado, resignado con demencia. Gente organizada con un solo corazón, camino en las montañas, paliacate absorbiendo el sudor. Boina de color, piel morena bajo el sol, esperanza que amanece causa la misión. Esclavitud que se festeja al ritmo de las masas, levanta tu tequila. Y la celebrando la falacia. Mi lucha no termina, tu lucha está terminada. Disfraces en la escena con sonrisas tus malas jugadas. No, señor, por favor, no venga con sus cuentos, pues mi mente despertó. Estas voces del silencio provocan un gran estruendo. Cambio de contexto levantando el puño izquierdo. Orgullo que fluye cuando llevo el puño al cielo. Retomo los cimientos de la X en el texto. Boom, ha,

Y ese fue el subcomandante Moisés, en uno de sus discursos en el seminario de pensamiento crítico frente a la hidra capitalista. Y debajo de Moisés, al lado de Moisés, tocando la guitarra, estaba Mon Amour. Che, descubrí quién es el subcomandante Moisés. Ajá, no lo digas al aire. Casi lo digo. Ya me di cuenta. Empieza con ch. Sí, termina con Colorado. Qué bárbaro, con razón. Era tan... Con razón. Ahora es el vocero del zapatismo. Así, así mismo. Él es el que cuida la puerta ahora. Y tiene el chipote chillón. Y Galeano cuida la ventana. Ah, ¿no era una señora fumadora? No. Mirá, qué loco todo, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, organícense. Organicémonos. Organicémonos. Claro. Empecemos a pensar en organizarnos. Nosotros venimos organizándonos a tiempo. El tema es que bueno, ahora la coyuntura nos desborda. Claro, enrosquemos nuestras organizaciones. Nos venimos desorganizando hace tiempo. También, pero hablando de organización y del tiempo, este viernes hay un conversatorio. Así, ajá, que podríamos seguir organizándonos allí. Sí. La propuesta para este conversatorio es la educación. ¿Para qué? ¿Qué es la educación? ¿A dónde va? ¿Para qué? ¿Qué es instrucción? ¿Nos controla? ¿Es adoctrinamiento? ¿Es adoctrinamiento? ¿Nos sirve para algo? Hay otro tipo de educación, que la oficial y la no oficial, y la privada o la pública, y otras. Laica o libre. Ponele. No sé, veremos. Veremos. Yo encontré un textito. Conversemos. Encontré un textito, por ahí varios textos de hablando de educación. Uno, por ejemplo, hay una serie de tweets de Macri. Sí. ¿De Macri? Están en boga en esta época, Macri. Lo vi educación. Lo vi a él, a Mugricio. Decirle Mugricio, porque él es otro. Claro. Sí, perdón. que se alarmó porque dice que su hija... Ah, ¿cómo se llama? Que su hija se asustó porque iban a venir... Si ganaba él, los kinder iban a tener más sorpresa. Iban a tener más sorpresa. Claro, no, bueno, pero hasta él se cagó de risa. Está bien, pero esa fue otra serie de tweets que me fue mandando y alguien los recopiló sobre educación y demás, que están muy buenos. Ah, mira. Después está el proyecto oficial, que es el del Ministerio de Educación, de lo que supuestamente propende la educación, que sea como palabras muy lindas y muy copadas. Ah, como lo que hablábamos recién. Claro. El proyecto de Ciudad Verde, y ahora también tienen su proyecto de educación. Claro. Y después también encontré un textito de un tal Carl Rogers, que es un chabón conocido mundialmente, creo que es estadounidense, no sé bien, no estoy seguro. Y el chabón también habla de educación y pone... Enseguida empieza a revelarse, ¿viste? Uh-huh. Cosas interesantes. Así que lo voy a llevar para que charlemos un rato el viernes. Como para arrancar. En el conversatorio de la ronda. Sí, con eso o con cualquier otra cosa. Pero tengamos data y ya que estamos, nos encontramos y discutamos. Uh-huh. Va a estar bueno eso. Ah, mira, justo el viernes también de paso me llevo la olla del sábado. Ahora le contestamos a Roxana. Dejemos la olla ahí porque... Estaba en la bicicleta, era difícil llevarme la olla, así que el viernes me la llevo. El sábado fue el Festi Mutante. Palabras Mutantes invitó a todas las bandas que vinieron durante un año y medio, casi dos años ya, un año y medio. Y los que querían podían venir, tocar, y los grabamos en vivo, ¿no, Maxi? Sí, así es, estuvo grabado. Hicimos una bajada bastante interesante ahí, sí, para ver si podemos concretar ahí un disquito Mutante. Ajá. Para que gire, aunque sea con un tema de cada banda, ¿no? Sí, no saben qué bien que sonaban las bandas. Impresionante, muy bueno. Y aparte todos los músicos, toda la banda le pusieron... algunos privilegiados comieron el guiso. Es verdad. Algunos dijeron, dame un plato de guiso. Porque es raro ir a un evento y que te ofrezcan guiso, ¿viste? Estaba muy rico el guiso, muy bien presentado. La verdad que un plato gourmet, el que se lo perdió, irrepetible. Sí, eso es verdad. Nunca es igual el guiso. Tenía costura regalado. Y mientras se comían el guiso Mutante, también ustedes hicieron guiso, ¿no? Sí. En la puerta del cine. En la puerta del cine Tarico. Mm. Bueno. Nada, pues ya les agradezco desde ahora. Palabras Mutantes les agradece primero a Maxi, por supuesto, porque no sabés cómo laburaron estos pibes. No, bueno, todos los chicos, la verdad que estuvieron ahí, claro. vi a cada uno, ¿no? Cumpliendo su rol muy, Muy bien, con muy buena predisposición, buena onda entre todos. La verdad que, no sé, Yacaré, estaba Fran, estuvo sí, Mimi, la verdad que se reportaron Oxido, Sabri, Óxido, también el presentador, ahí haciendo relaciones públicas, siempre muy interesante todo lo que tenga para decir. Elena fue también, estuvo hablando, cantó Elena. Muy bien. Sí. Sí. Es verdad, Elena cantó, está grabada, así que... No, es, sí. Pero ese no es el... Va a ser ese el que va a salir. El no. Corte de difusión sí, va a ser. Sí, con Laurín. ¿No? Con Laurín. Sí. Laurín Dredd, una genia total, te quiero, Laurín. Eso va a ser para el disco, sí. ¿Para qué habrá el disco? Ahí está. No. No, que a Elena le da mucha vergüenza. Pero a esa hora, y con Laurín tocando y que te diga, vení. Y sí. Ya está. Se lo habías prometido, dijeron. No. La verdad que, bueno, muy, muy interesante el festival, ahí toda la apuesta, la gente que pasó, hubo mucha. Lo que pasa es que también fueron muchas horas, ¿no? Pero hubo mucha rotación de público. Sí. Podíamos ver bandas que de repente se recontra llenaba, después estaba siempre con bastante participación, ¿no? De la gente. Sí. Algún lapso por ahí, ¿no? A la hora de la comida, por ahí se dispersaban y comían porque el guiso estaba muy rico y toda la comida, las pizzas y todo. Las tostaditas que sobraron las estamos comiendo ahora. Sí, y muy ricas. Y bueno, nada, eso es para también, se nos ocurre, ¿no? Ahí como hacer una segunda, ¿no? Sí. Por ahí no claro tan larga, pero... Justamente ayer, cuando volvía de limpiar ahí el espacio de la ronda, los chicos de la ronda, la verdad, ¿cómo decirte, Martín, qué gracias? No sé, pero bueno. Capos totales, la verdad. Claro, sí. Volví de ahí a dejarle la llave a Yacaré y justo pasó uno de los pibes de Monos de Arabia. Me dice, hola, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Le digo, che, no vinieron al festival. Me dijo, ¿cómo? No sabíamos nada. Sí, sabían, le dije yo. Y resulta que sí, sabían, pero no iban a poder venir. Entonces ahora tenemos que hacer un segundo. Claro. Ya los Monos de Arabia vienen. Y bueno, por lo menos una banda. Y después que escuchen cómo los grabaste. ¿Y la del Tarico qué onda? ¿Cómo estuvo? Ah, estuvo bien. Hacía mucho calor. Llegamos a las 5 de la tarde en la vereda del sol. Ajá. Era terrible. Ah, claro. ¿Hubo un cabildo de comunas? ¿Cómo? ¿Hubo un cabildo de comunas ahí sí, también? Sí, en la esquina, ¿no? En la puerta del Tarico, no, en la otra esquina. Uh-huh. Se juntaba la gente, también los vecinos, no sé, vienen a discutir algunos temas de la comuna. Sí, sí. Y después fueron para la puerta del cine, hubo algunos números musicales, se hizo la olla. Primero se hicieron unos choris y unas hamburguesas y unos morcipanes. Pero lo que pasa es que ahí están acostumbrados, empieza temprano, ¿viste? Empezó como a las 6, ponele. Y a las 9, como se va el kiosquero donde sacan la luz, ya están acostumbrados a irse. Ajá. Entonces a las 9 todavía estábamos, nada, no pasaba nada. Todavía. La gente se empezó a ir y quedaron pocos. Así que sobró un montón de guiso, que estaba bueno también. Estuvo muy bueno. Fue el día que el guiso sobró en todos lados. ¿Ustedes también? Uh-huh. ¿Ah, también? Sí, más de la mitad sobró. Mirá. Sí. Pero igual sí. Hacía calor y estaba picante. Para comer guiso, algunos decían esto es para el invierno. Pero un montón comieron igual. Igual yo lo dejé a temperatura ambiente, ¿eh? Porque caliente no te comes un plato de guiso con 30 grados, bueno. No. Sí, pero bueno. Estaba así, temperatura ambiente, muchos comieron, pero muchos no. Y muchos entonces, seguimos comiendo. Muchos seguimos comiendo. Sí, no hay nada más rico que un guiso después de cuando viene el bajón. Y acá imagínate, eran 2 de la mañana siguen las bandas, 3 de la mañana siguen las bandas, 4 de la mañana y bueno, no queda otra que entrar al guiso, ¿no? Sí. Al guiso mutante. Sí. ¿Qué eran esas cositas verdes que flotaban? Mutantes. Zapallitos debían ser. Ah, zapallitos. Uh-huh. Zapallitos mutantes. Claro, porque los zapallitos son lo único que flota. Claro. Los pones al final y flotan, que se quedan flotando, no sé. No, yo con la poca luz, viste, no sabía si era como un perejil, cilantro, un brócoli. Ah, no, sí, tenía una salsa con todas las hojas del verdeo y el puerro, hecha una salsa para echarle después. No, por eso decía, un plato irrepetible, ¿no? La verdad. Nah, sí, podemos volver a hacerlo. Bueno, el guiso ya también estuvo bueno y mucha legumbre, trajeron un montón de legumbres. Y a la vez compraron algunos que no habían traído nada y en el chino, viste, varias cosas. Y en un momento apareció una mujer que se había ido a la casa a cocinar y trajo un tupper así, tamaño grande, con un montón de verduritas, papas y zapallitos, que cuando lo abrimos, hacía un perfume que era para comérselo así. Lo agregamos, va bien, pero estuvo bueno. Y dijo algo Norberto Sanzi, nuestro invitado de la semana anterior, sí. Que estuvo bueno, yo no lo recordaba, con el tema de... Dijo que había invitado a la olla popular de Troil y Corrientes, y que era como volver a rescatar esa tradición, entre comillas, uh-huh. de las fiestas populares, donde todos comparten algo, donde cada uno lleva algo que es la olla popular, ¿no? Uh-huh. Y llevaba, y en épocas de crisis, no creo que no hablo de crisis, pero sí que la habíamos vivido, uh-huh. y es el tema de compartir, ¿no? De que todos, cada uno lleva algo y se comparte. Uh-huh. Y estuvo bueno ese recordatorio, porque nosotros no lo decimos hace un montón, eso. Lo tenemos como incorporado, ponele, pero... Ya no nos importa. Nos rescatamos, claro, eso. Claro. Nos peleamos con los vecinos, hacemos quilombo, todo. Y por ahí, por ese lado, estamos acostumbrados a los punks, a los pibes más jóvenes. Estos eran gente más grande. Había una viejita como de 80 y pico, otro viejo como de 80. Bien ahí. Varias gente de la tercera edad y algunos jóvenes también. Que habían estado en la inauguración del cine Tarico. Ponele, capaz que cuando Bardel, claro. Gente del barrio que por ahí conocía. Y los mitos que se cuentan del cine, ¿no? Claro. Estuvo interesante, más allá de que también, bueno... como en todo lugar, así que quiere algo de alguna manera institucional, se junta gente de todo tipo, ¿no? Creo que de la Cámpora igual no hay nadie, y de Macri tampoco, pero hay un par de partidos, gente de partidos, digamos, ¿no? Uh-huh. Aunque no participan como partidos, sino como claro. personas. Uh-huh. Y están la gente que le interesa la comuna, entonces también están ahí laburando, ¿no? Haciendo cosas. Gente más grande, sí. Gente de partidos que trabajan unidos. También. Eso, claro, existe. Sí, sí, existe, sí. Sí. Sí. Llegado sí. el caso, el momento, no sé qué harán, pero bueno. Claro. Presentan proyectos y todo y luchan por una cosa en común, se puede. Bueno, ahí Moisés decía algo así como que los partidos parten. Y claro. Y sí, desde el vamos. Uh-huh. Bueno, muy bien. Bueno, no pudimos, lo que decí no fue la mejor recaudación del mundo. Y bueno, la primera, muchos gastos. Demasiados gastos. Sí, ahí sí. Hay que ir afinando la cosa. Demasiado bueno. gasto y nos quedó, no sé. Esa experiencia adquirida y bueno, haber ganado algo, no haber perdido, es muy importante también sí, en la primera. Todos sabemos que la primera es bastante difícil. ¿La gente entró bien en el lugar? En algunos momentos. Había momentos que parecía el subte. Claro, sí. Porque por ahí eso también influye, ¿viste? No tenés lugar para ir a comer, a preguntar algo, hay mucha gente, no hay espacio. Y por ahí decís, bueno, te apaja sí. como que si está tan lleno. Puede para ser. Para ir a buscar un lugar más grande. No, la ronda tiene mucha onda, para mí le da como una... Sí, está bueno, una claro, pero es chiquito. Copado, es chiquito y bueno, pero te decía, como hay mucha rotación habiendo así sí. este tipo... Viste que la gente va por horarios o por bandas, porque claro, son claro, amigos de alguna banda, ¿viste? Tal. Y como los chicos, la verdad que todas las bandas muy copadas, así predispuestos, es medio hinchapelota, ¿no? Tocar 20, 25 minutos como le pedíamos que toquen. La mayoría no le gusta, pero la verdad que hubo todo muy buena claro, onda. No quieren tocar nomás, ¿verdad? Sí, yo también toco y cuando me dicen 20, 25 minutos y te quedás medio manija, ¿no? Claro. Y llega un momento, bueno, que bueno. Pero piola, la verdad que por eso digo, la rotación fue interesante. Hubo gente que noté que se quedó desde que empezó hasta que terminó, sí. No vi a la hora que se vayan. Pero no, la verdad que bien, hubo mínimo unas 10 horas de festival, uh-huh. ¿no? 9-10. Sí. Y sí, desde y las 6 de la tarde, sí, 10 horas, 9. Todo muy buena onda, o sea, absolutamente una jornada ahí que pasamos. Pues y aparte todo. Había un montón de cosas el sábado. El sábado estaba la fría, estaba la Feria del Libro Anarquista, estaba la marcha del orgullo LGBT sí. PT y punto. Sí. Ponele. Había un montón de cosas. Tocó Pearl Jam. Sí. Bueno, sede un par que no vinieron porque iban a ver estaba a Pearl lo Jam. De los cabildos comunales, lo de Tarico. Sí. No, había sí. gente por todos lados ahí. Estaba la Feria del Encuentro. Bueno, Laurín se vino desde la Feria del Encuentro. Muchos de los músicos vinieron. Están ahí cerquita. Sí. Suerte. Sí, estuvo buenísimo. La verdad que una alegría todo el tiempo. Todo el tiempo buena onda, encuentros. Muy bueno. Hubo mutación. Sí, remutamos. Buenísimo, bueno, espectacular. Sí, y sí. algo juntamos para el techo del pasillo, ¿eh? Bueno, ahora que hoy que llueve. Se puede seguir juntando, hacer un bono de colaboración, una rifa. Sí. Otras actividades. Sí. Bueno, a quien se le ocurra qué hacer, nos avisa, ¿no? Sí, claro. De una. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos más música, Miguel? Sí. ¿Qué tenemos? Un tema que tiene que ver con el zapatismo y uno que tiene que ver con parques. Okay. Así nomás. Vamos con eso.

Aquí estamos. Último bloque o anteúltimo bloque. No importa. Último. Hay que hacerle la pregunta a Zumbi, porque el compañero se tiene que retirar. ¿Nunca se le hicimos? No. Me quedé esperando, me dijeron. Upa. Se hacemos ahora y después seguimos. Bueno, dale. Así se retira con el deber cumplido. Bueno, tenemos una pregunta. Y va a ser la primera vez. Yo pensé que ya te habíamos hecho. Ah, porque vos viniste a otro programa. A otro, no, programa, otro programa. Ok. Ah, una vez viniste a Flores de Milla, por eso sí. Me quedó como... Está bien. La esquizofrenia está sí, a pleno. La pastillita. Una pregunta doble o triple. Epa. La pregunta zumbi, es un clásico. Si crees en la revolución o las revoluciones. Y si considerás que tu actividad, en este caso militante, organizativa, activa, lo que sea, contribuye a esa revolución o revoluciones. Y yo creo que... O sea, creo en la revolución, pero en la revolución que parte desde casa, en primera instancia. Creo que tiene la revolución es primero de uno, o sea, desde uno, ¿no? Desde adentro, y tratando de hacer eco, ¿no? De lo que uno tiene adentro hacia lo de afuera. O sea, veo por ahí a mucha gente haciendo esto, ¿no? Aportando a revoluciones, soñando con revoluciones que bueno, que se quedan ahí, ¿no? En la puerta, solamente en convenciones, ¿no? Y está bien, ¿no? O sea, que cada uno apoye una causa a su forma, ¿no? Pero yo creo que primero sale de adentro, sale de uno, ¿no? La forma como se relaciona con el mundo es cuando abrís la puerta a tu casa o dentro de tu casa, ¿no? A veces veo, ¿no? Hago traspolación de cómo soy, inclusive, también. Y viendo lo que pido y lo que no doy o lo que me deberían pedir a mí, o sea, no sé, mi hijo, ¿no? Mis compañeros y demás, gente que me rodea. Y entonces, bueno, ¿no? hay que es muy fino ahí y es para hablar un montón. Pero sí, obviamente creo en la revolución, pero no creo que tengamos que salir a hacer una revolución así tratando de convencer, o sea, de hablar, ¿no? De quedarnos nada más que en el discurso. Sino creo que la revolución tiene que ser a través del ejemplo, más allá de hacer lo que uno dice. Creo que uno de los ejemplos más lindos que viví yo el último tiempo con el tema de esto, ¿no? De dar un ejemplo o de hacer un acto y que la gente se vaya sumando sin tener que ir a invitar, sin tener que ir a mover la capocha así traccionando, se dio en las huertas, ¿no? Y sobre todo en la huerta del Amiguino. También participo de vez en cuando en la huerta ahí en Wilde, la Brotó. Y hemos estado articulando con otras huertas y creo que eso, ¿no? Va sumando vecinos así de una forma espontánea, genuina, me parece así como más movilizante eso, y que después la interacción se da, ¿no? Y así el intercambio de ideas, y como decía hace un rato cuando empezábamos a hablar de otra cosa, tenía que ver con eso, ¿no? De encontrar coincidencia en alguien, ¿no? Que realmente es alguien que no conoces, ¿no? Y que se viene gestando en la cabeza, en el alma, en el corazón de esa persona algo muy parecido, y creo que eso es revolucionario. Y después, obviamente, sí, creo en la revolución en el sentido de que va a ser así ineludible. En un momento se va a tener que dar de la historia. No sabemos cuándo, no sabemos si estamos preparados y de qué forma. Pero sí, es la única forma para que todo esto no se siga yendo tan a la mierda, ¿no? Tan lejos de nuestro centro, ¿no? Somos humanos y parece que estamos en un lugar prestado, ¿no? Y estaría bueno un poco hacer hincapié en eso. Ok. Excelente. Muchas gracias. Bueno, entonces ya te desligamos de tus compromisos comunicacionales, si querés, Maxi, podés quedarte, si no, como quieras. Gracias por haber venido. Sí. La verdad que muchas gracias a ustedes por el espacio, la verdad muy lindo, muy cálido como personas y bueno, y mil gracias por la invitación. Bueno, y seguimos aquí entonces, charlando un poquito más, si queremos. ¿Tenés algo vos para decir? Yo tengo... se va a proyectar Vox Populi. Ah, cierto. En el barrio de San Cristóbal, lo hace Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad. Va a ser en la avenida San Juan, 3246, este miércoles a las 20:30 horas. Mira vos. Así que nada. Nuestro viejo barrio semillero. Y nada, Vox Populi es mostrar la actuación de la Iglesia Católica en Argentina en la historia. Totalmente, la dimos la olla ya. Está bueno la peli. Y esta invitación de a ver a Vox Populi me hizo acordar ahora en tiempos de balotaje, estaría bueno volver a ver a La Secta. Sí. De la película de este grupo de Desobediencia Civil. Uh-huh. Porque está bien. Antes de ir a votar, ir a verla. Es una horita dura. Uh-huh. Un poquito menos de una horita. Ya está en YouTube o en alguna de esas. Está en YouTube. Ahora la voy a postear en el Facebook de, claro, de La Olla y en el Twitter también. Buenísimo. Está en YouTube en alta calidad. La encontramos como La Secta de Desobediencia Civil. La Secta de Desobediencia Civil. Bien, bien. Está bien. Bueno, una recomendación. Una. Y después, bueno, acá los muchachos de El Brote están agitando hace media hora con el Facebook de que se viene El Brote. Uh-huh. Es un nuevo programa de la radio. Así que, bueno, escucharemos El Brote apenas terminemos nosotros. O un poquito después. Hablan de sustentabilidad, primera parte, prometen. De liberación mental, del top 5 huerta, consejos para empezar. Va a haber una banda en vivo que se llama Sin Conexión. Va a haber noticias, música y debate. Mira vos. El Brote Libre, ¿no? ¿O El Brote solo? El Brote solo. El Brote, El Brote Libre psicótico. Es el nombre del Facebook, pero están agitando como El Brote. Sí. Ah, bien, bien. El Brote Libre en Facebook. Bien ahí. Después de nosotros, entonces, pueden quedarse escuchando El Brote. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más? ¿Tenemos algo más? Actividades, bueno, ya dijimos en el conversatorio, podemos volver a decirlo. El viernes a las 20. Sí, el viernes a las 20, a Méndez de Andes, Méndez de Andes 614, esquina de Norte Porredón. Pueden tener algo para compartir, si quieren, por ejemplo, algo para comer. Ah, y ya sí, siempre sí. Hacemos mate. Uh-huh. Tal vez cerveza, ¿por qué no? Vayan pensando el tema, que es la educación. Sí, la educación y sus vaivenes, ¿no? ¿Para qué sirve? Si queremos educación, si hay otra forma de educación que las que, no, que, las que conocemos. Si se puede nombrar de otra manera algo que para nosotros sería la educación real. Si la educación sirve para el sistema o para las personas, qué sé yo. Un montón de preguntas que podemos hacer. Bueno, y si tienen Twitter, nos pueden seguir. El Twitter es @radio_zumbi. Twitter. Ahí, Twitter. A partir de los que publican cosas en su Twitter que nosotros seguimos, que tienen un link, se sube al periódico de La Olla. RZ. Que también se postea en el Twitter y en el Facebook. ¿Todos los domingos? Todos los domingos. Todos los domingos. Ah, los domingos era. Sí. Uh-huh. Y no sé, yo no tengo muchas más cosas para decir. Está muy bien. Hemos dicho bastantes cosas. Sí, sí, que le sacaron los baños químicos a la Campe con hoy a la mañana. Es verdad. Y sí, y un grupete de la Cámpora se acercó no amigablemente también. ¿También? A la uh-huh. Campecom. Por lo menos eso dice las redes sociales. Yo ya no creo en nada. Claro. No, que... bueno, pero lo de los baños químicos es sí, cierto uh-huh. y es un garrón. Uh-huh. Es un garrón. Y bueno, júntenla en bolsitas y hagamos un mierdazo como el que prometimos en el 2002 hacerle al Congreso y poquitos se animaron a hacerlo. A sí. pesar de que todos levantaron la mano que querían hacerlo. Estaría bien eso. Y dicen que Félix Díaz dijo esto de que fue la Cámpora. Yo me acuerdo que otro personaje de algún ámbito político partidario, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros hablamos de política a veces y lo asimilamos con el tema partidario. Uh-huh. Política no es lo que es a través de los partidos. Política es lo que hacemos de otras maneras, de miles de maneras. En la calle, con el pensamiento, sin participar de partidos, sin lograr, sin querer... que te voten, ponele. Pensando. Pensando. Y haciendo. Exactamente. No delegando. Claro, exactamente. Bien. Por eso a veces nos chocamos con compañeros que igual participan de lugares donde se delega, donde se vota y demás, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, estamos todos juntos. Quizás este sea el momento justamente de esto que decía el compañero Firmenich, ¿no? Qué cita me traje hoy. Es de la unidad, ¿no? Unidad de acción. No sé si decía eso. No. Eso es una sionista. pero bueno, por ahí no. Otra cosita es volver a invitar a que visiten la página de todos los 25 contra Monsanto. Hoy justamente había una reunión organizativa para un evento contra la megaminería. Ajá. Pero ya está, a las 6 era. Así que si se meten en el Facebook, ahí pueden ver todos los eventos que hay y cómo sumarse. No, la otra comentar hablando de minería que trajiste y me hiciste acordar, es uno de los diques de contención de una minera en Brasil. Dos diques. No, pero el que se rompió fue el uno y llenó de ese barro lleno de químicos, metales pesados, un pueblo. Hay 17 muertos, hay una cantidad... 28 desaparecidos. Dicen 28, algunos dicen más, por eso una cantidad de desaparecidos. Y los que sobrevivieron, que vamos a saber qué... Sí, a ver qué secuelas tienen. Qué secuelas tienen, y el pueblo que quedó lleno de ese barro tóxico. Están sepultados, y con peligro de que vuelva a pasar con otros de los diques de contención, porque hay un montón ahí, en esa zona que es minera. Bueno, esto puede pasar acá también, ¿no? Hay varios diques de contención. Pero eso, las organizaciones sociales vienen alertando que eso podía llegar a pasar. Dijeron, no, son todas recontra seguras, trabajan con los IRAM y no sé qué mierda más. Sí, claro. Y las consecuencias vienen después. También dicen que las represas, que también se había alertado que se podían romper, que estaban rajando y demás, dicen que no, pero ¿quién te asegura que no? No, pero el tema es que cuando termina pasando, dicen, oh, aquellos locos tenían razón. Nunca escuchan antes, siempre escuchan después cuando tienen que pedir disculpas. La misma es la gente, entre comillas, ¿no? ¿Qué es eso? La gente. La gente. Me gusta la gente. Macri, gente también. Scioli. ¿Sí? Mira si Macri vota a Scioli y Scioli vota a Macri. Son reptilianos. Y por ahí sí. Qué sé yo, la verdad que no me cambia demasiado. Bueno, vuelvo a repetir. Si quieren saber qué anda pasando ahí con el ejército zapatista y con las comunidades autónomas, enlacezapatista.org. Ahí está toda la historia y todo lo que andan buscando. Y acá Roxana nos dice que se hizo el encuentro en la tribu para presentar las revistas Devenir y Acontecimiento, que estuvo muy bueno, y que se discutió mucho esto de las presiones frente al balotaje. Mirá vos. O sea que esa coyuntura nos atraviesa por todos lados, aunque no querramos. Es eso lo que se siente acá en la espalda, como una puntada que decís, oh, ¿qué es lo que tanto me molesta? Eso, ¿no? Sí, después de... Las campañas políticas. Después del 22, sí. La puntada la vas a tener en el orto. se te va a bajar la puntada. Qué horror. Quizás sea época de rebrotarnos, ¿no? Uh-huh. Ollas populares, movilizaciones, encuentros en las plazas, en las calles, en los bares, música en la calle, quilombo, ollas, pero no ollas de clase media. Ollas... para comer. Yo creo que tan pronto no vamos a sentir eso, pero es interesante el tema de ir previéndolo. El tema es cuánto aire les dan estas elecciones. Si el que gana tiene así como el respaldo popular por haber ganado, y otra cosa es que ganen y, bueno, gobernan y goberna bien, porque si no, está todo mal. ¿Y sí? Porque va a estar todo mal. Ajá. Pero bueno, a ver qué dicen los medios también, ¿no? El Mañeto y su clarinete. Yo le estuvo con la nata. Y Macri también. Por supuesto. ¿Cómo no? ¿Ah, sí? ¿Cómo se la van a perder? Ayer. Mira. Y bueno. Bueno. Cosas besos, que dicen. Besos. Nos vamos. Todos. Nos vemos. Nos vimos. Chau, chau. Miseria, de no haber aceptado humildemente la gigantesca carga histórica de desprecio y abandono, de habernos levantado en armas cuando encontramos todos los otros caminos cerrados. Yeah.